le gusta el Sánchez, Sánchez. La pibita que le gusta el Sánchez, Sánchez. Vamos bailando y vamos gozando. Vamos bailando y vamos gozando. La rica danza, canchis, canchis. Baila la danza, canchis, canchis. La rica danza, canchis, canchis. Baila la danza, canchis, canchis. Gallo.